Internet libre. 205. El profesorado en la enseñanza oficial es carrera pública. Establece los requisitos para desempeñarse como director o profesor de un centro educativo. La ley. 206. Profesorado, carrera pública, el Estado y la sociedad procuran su evaluación, capacitación, profesionalización y promoción permanentes. 207. Profesorado, carrera pública, toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y conducir instituciones educativas. 208. Descentralización del sistema educativo. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. 209. Descentralización del sistema educativo. El Estado supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. 210. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica. 211. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de limitaciones mentales. 212. Descentralización del sistema educativo. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de limitaciones físicas. 213. Descentralización del sistema educativo. La educación es un derecho humano fundamental que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del PBI. 214. Obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. La AEWA fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y cooperativa. 215. Obligatoriedad de la educación. El Estado garantiza la erradicación DEI o analfabetismo. 216. Obligatoriedad de la educación. El Estado fomenta la educación bilingüe. 217. Obligatoriedad de la educación. El Estado fomenta la educación intercultural. 218. Obligatoriedad de la educación. El Estado preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve la integración nacional. 219. Educación universitaria. El Estado garantiza la libertad de cátedra. 220. Educación universitaria. El Estado rechaza la intolerancia. 221. Educación universitaria, quien fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. La ley. 222. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de profesores. 223. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de alumnos. 224. Educación universitaria. La universidad es la comunidad de graduados. 225. Educación universitaria. Cada universidad en su régimen educativo es autónoma. 226. Educación universitaria. Cada universidad en el marco de la Constitución y las leyes se rigen por sus propios estatutos. 227. Régimen tributario de centros de educación. Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa y cultural. 228. Régimen tributario de centros de educación. En materia de importación puede establecerse un régimen especial de afectación para determinados bienes.